Sí, qué bueno la reflexión sobre el tenis. Manfredo, es increíble esa práctica. Mercado. Y que la pueda agarrar. ¿Vos te esperas? ¿Sacas la cabeza? ¿O no? A mí te mata. Nieva. No sé qué diría. Robledo. Sí, no necesariamente, no me lo paso con el suyo. Bien. Y premio, premio. No se desesperen si no les respondo al otro día, porque estoy un poco largo. De responder, pero bueno. Hasta contra esa norma misma. O sea, la de ir contra todas las normas. Bueno, Jesús, 24 de diciembre, nací en mes. Es obvio. Bien. Vamos entonces a empezar a trabajar un poquito el concepto. Ya decimos que aquí arrancaba el cuadernillo y es empezar a definir qué queremos decir cuando hablamos de literatura, que es el eje de trabajo de este año, ¿tá? Todos hemos usado años más, años menos, ¿tá? Educación secundaria, algunos jovencitos por educación polimodal, y ahora que se vuelve a llamar secundaria otra vez. Así que algo me tengo que acordar, algo, una experiencia, un libro, un profesor, algo me tiene que haber quedado. ¿Qué me quedó? La ¿sí? Bien. La ¿qué es literatura? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué será? Un concepto. ¿Concepto, palabra, idea? No. Obras de autores. Bien, obras, perfecto. ¿Qué más? Textos literarios. Textos literarios, perfecto. Entra en el campo de la literatura. ¿Otra cosa? Yo digo literatura y ¿qué me sugiere? Lectura. Lectura, bien. Es un arte, como todo arte, lleva trabajo. No es que un día de años entrar a escribir y empiezo. No, lleva trabajo, lo escribo, lo reescribo, borrado, lo menos conmigo mío, lo guardo mi tiempo, vuelvo a sacarlo, lo releo, le acomodo cosas, hasta que le voy encontrando. Para más o menos, tener una idea, pensemos en un pintor, un cuadro, ya le da una pincelada, lo mira, la corrige, le da un... hasta que encuentra, ¿sabes?, que el cuadro está terminado y ahí lo expone. Un escritor hace lo mismo con su texto. Lo escribe, lo modifica, lo relee, lo reestructura. Además, cuando ya está listo, que considera que está terminado, lo publica. ¿Entendido? Bien. Entonces, la literatura es un arte que tiene como materia prima a la palabra. Esa obra artística, ese objeto artístico, muchas veces en la vida de los autores, nosotros decimos así que cuando el autor considera que está terminada, lo publica. Muchas veces el autor en vida le va haciendo modificaciones a su misma obra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la relee a los 5 o 6 años y dice, esta parte no me gusta, y el que es el dueño de la obra le puede hacer ciertas modificaciones, cierto ajuste, y lo vuelvo a publicar con esas modificaciones, ¿está? Es decir, es una obra que la literatura es un tipo de arte que va de acuerdo a mis estados de ánimo. Alguna vez, qué sé yo, leyeron un texto y vos decís, esto es una porquería, no me gusta. Por ahí a los 3 meses, 4, 5 años, lo agarras, ¡qué lindo! ¿Por qué no me gustó antes? ¿Les pasó alguna vez? Porque tiene que ver con las experiencias propias de cada uno, el momento en el cual está atravesando. Es decir, hay textos que por ahí en un momento determinado no dicen nada y en otro momento lo dicen todo, ¿verdad? Y lo vuelvo a leer otra vez y digo, no, me gusta otra vez, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues eso es lo que tiene, por eso es un arte. Lo mismo cuando veo un cuadro no me puede gustar, me parece que no, y otra vez lo miro y digo, está bueno, lo empezás a entender un poco más, ¿verdad? Lo mismo pasa con la literatura. Como toda literatura, hay que estudiarla, ¿sabes?, de alguna manera, y tratar de ordenar ese estudio para que sea más fácil darnos cuenta de los distintos elementos que componen la literatura y así poderlos estudiar. ¿Qué hacen los literatos? Hacen un gran conjunto que se llama géneros, ¿verdad? Los géneros literarios. ¿Estamos? Género literario, la palabra género, indica conjunto. Género literario es un conjunto donde yo voy a poner todos los textos que son literarios y dejo afuera todos los que no son. Esa es una primera manera de estudiar la literatura. Dividir lo que son de lo que no son literarios. Eso los encargados de hacer eso es porque estudiaron literatura, saben, se mueven en círculos literarios y demás, entonces pueden diferenciar. Ellos hablan de literatividad a esa cuota de extra que tiene que tener un texto para ser literario, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué tendría que tener un texto para ser literario? ¿Qué les parece? ¿Por qué un texto es literario y otro no? Es que no es literario. Nada más. Bueno, pero si tu texto también son coherentes y cohesivos y no son literarios. ¿Cómo? Vos decís que para hacer una obra literaria tiene que tener 20 páginas, si tiene 15 no es literario. ¿No te debería poner título? Tiene que tener subjetividad. Bueno, pero si vos decís ese reloj no me gusta, también es subjetivo, es tu opinión acerca del reloj, no es literatura. Lo mismo que decimos acá, muchas veces nosotros nos expresamos, somos coherentes, por eso nos entendemos, ¿da? Y sin embargo nuestros textos no son literarios. Rima. Bueno, es una de las características propias de la poesía, la rima, ¿da? Pero tampoco es condición indispensable. Hay poesías enteras que no tienen rima ningún verso con otro. ¿No tiene que tener una estructura? ¿A qué se llama estructura? Aparte de la prima classe. Sì, è un quarto grado nella maestra di Marciacco. Sì. Bien, antes se creía que existía, ahora se estudia de otra manera. Antes nosotros, nuestra generación estudió de introducción, no de desenlace. Ahora se habla de situación inicial, conflicto, resolución. Sí, sí, esta nueva manera. Vamos cambiando de nombre, pero bueno. Lo que tiene esta nueva visión, que es un poco más amplia, es que esa visión entre introducción y desenlace se da para ciertas obras literarias, no para otras. Pensemos en que hay cuentos donde arrancan directamente por el conflicto, arrancan por el problema. No me dijo ni quién es el personaje, ni dónde vive, si está casado, no hay una presentación previa propia de la introducción. Directamente va a la acción. ¿Verdad? Entonces, esa visión, introducción, no desenlace, para ese cuento no me sirve. Entonces se habla de una situación inicial, de un conflicto y una resolución. Es decir, cómo empieza, más o menos, cuál es el problema y cómo se resuelve. ¿Verdad? Es una visión un poco más amplia del otro esquema. Seguimos pensando, ¿qué tiene que tener una obra literaria para hacer? La pausa se lo va dando después. Suponete, qué sé yo. Hay autores que se hacen famosos y después escriben, parece siempre la misma receta, parece que le van borrando el nombre de los personajes y le cambian el nombre, pero es toda una copia. ¡Oh, Dios! No, una apreciación personal, un juicio de valor. A mí yo pienso igual, para mí duele. Al que le gusta, pero encantado, que le guste, que lo lea y que lo tenga la mesita de luz. Pero no le veo. No me queda. Yo puedo rescatar algunas cositas, algunos pasajes o demás, pero no es para mí en particular, pero bueno. O sea, ¿cómo? ¿Te gusta Coelho? Yo leí muy poco de Coelho. Bien, lo dije. Me aburrió el alquimista. ¿Viste? No, pero igual la hace como 11 años. Porque la mejor que dice que tiene. Sí. O sea, tanto él como otros autores, porque por ahí la más conocida es una obra y a vos esa en particular no te gusta. Bien, es verdad. Bueno, el error de la luz no me pareció tan mal. Esto de la estética y la belleza. Nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre eso. ¿Qué es bello para uno? ¿Qué es estético para uno o para otra persona? ¿Verdad? Sí. O la abeja, no sé yo, una chica, ¿cómo se enamoró de ese bagazo? Y le encantó. Justamente a ella le encantó. ¿Qué es el paradigma? El paradigma es la posibilidad de elección entre uno o más términos y elegir uno. ¿Qué es lo que escribe acá? Es un sintagma. ¿Correcto? Una frase. ¿Sí o no? Bien, esto es sintagma, es decir, la frase que realmente digo o escribo. Inconscientemente en procesos mentales, súper rápido y más, yo tuve, cuando iba armando esta frase, posibilidades de elección. Cuando tengo chico, puedo haber dicho joven, pibe, muchacho. ¿Entendido? Vereda sobre chacera, al lado de la calle. ¿Me entienden? Y de todas las posibilidades de mi chico para poner el listado. Deseché todas las otras. ¿Entienden eso? Esto sería el paradigma y esto sería el sintagma. Para el que le gusta el bingo, vieron cuando pican la maquinita que... Bien, esto es como tirar palanca y que los rodillos hasta que se forma. Ah, ¿entendido? Bien. Bien. Ah, obvio. Este es un proceso que uno lo hace inconscientemente, mentalmente lo hacemos continuamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la literatura? Justamente, la obra literaria se reconoce y se cataloga como tal, como literaria, justamente por esta combinación, los sintagmas con los cuales conforma su obra los autores, ¿verdad? Es decir, cómo trabaja la palabra, cómo elige esa palabra y no otra, ¿verdad? Por eso, muchas veces es horrible resumir una obra literaria. Si vos resumís una obra literaria, la estás matando. Lo lindo de una obra literaria es leerla. Leerla uno. Como ver una película. Yo te puedo contar una película, pero vos es leerla. ¿Entendido esto? ¿Qué sé yo? Vos viste un cuadro y te lo querés pintar al otro, me es parecido a él. No, no es lo mismo. Andá y mirá el cuadro. La obra literaria pasa lo mismo. Yo te puedo hacer un resumen de lo que dijo el autor, pero no te lo puedo decir como lo dijo el autor, que armó todo ese mundo, esa expresión, eligió tal palabra por otra. ¿Eso lo llamamos sintaxis? Claro, a partir de ahí viene sintaxis, el sintagma. ¿Ah? Por eso es un estudio sintaxis. Entonces... Perdón, yo porque para mí... ¿Al qué? No, pero para mí es sintaxis, es la cohesión y la coherencia de cada palabra para poder comunicar. Bueno, es decir, entre todas las combinaciones posibles, vos vas a usar este sintagma y vas a tener la capacidad, como usuario de una lengua, en crear y seleccionar esas palabras y que te quede con coherencia. ¿Entendés? Tenés la capacidad mental, como usuario de una lengua, que si sabés que te elegís joven, no podés... estar con muchachos, puede poner la muchacha, por ejemplo, que es un error de cohesión. El muchacho, o bien si va a poner la, será porque es una muchacha, de lo que te habla. ¿Ah? Eso es lo que determina la coherencia y cohesión. Cohesión tiene que ver con los enlaces de palabra con palabra y oración con oración, y el hecho de tener todo eso coordinado te da la coherencia. Tiene que ver también con la letra, si yo cambio la letra puedo cambiar todas las un ejemplo, no me acuerdo ahora, pero... Sí, se puede. Bien, entonces, las obras literarias justamente se reconocen por eso, por el uso de ese sintagma particular del autor. Otra cosa que es algo funcional. Es algo que no es funcional. ¿Por qué la literatura es algo imaginario, no real? Porque la mayoría no es algo sino algo más abstracto. Bien, algo que surge de la imaginación del autor. Imagina un personaje, una situación, un conflicto, e imagina cómo se puede llegar a resolver. Por eso la literatura siempre es ficción. Y se habla que la literatura, todas las obras literarias, hacen una ficcionalización del mundo. Es decir, todos los elementos que yo encuentro en una obra literaria pertenecen al mundo. Me habla que tal personaje sentó una mesa. La mesa existe en el mundo. Pero en la literatura está ficcionalizada. ¿Entendido? ¿Va por ahí? ¿Por qué hablamos de ficcionalización del mundo? Para dividir las aguas. Hay una teoría que dice que todo elemento externo o real que ingresa a una obra literaria pasa a ser del campo literario y no real. Ejemplo, nosotros conocemos y sobre todo ahora Argentina tiene así como una moda de escribir novelas históricas. ¿Ah? La novela histórica es, ante todo, una novela propia de la literatura. Por lo tanto, es ficción. Por lo tanto, ficcionaliza el mundo. Entonces, todos los elementos históricos reales que aparecen acá pasan a ser del campo literario, no histórico. Por eso, si a un chico le estoy dando historia, ¿verdad? Yo le digo, anda a buscar en un libro de historia qué pasó en tal batalla. No digo, abrí la novela y fíjate qué pasó en tal batalla. ¿Me entienden? La historia, con mayúscula, la materia, ¿verdad? Es un documento. Mientras que la novela basada en ese hecho es una novela de ficción. Puede estar muy cercana a la realidad, pero el autor lo imaginó. Imaginó que ese día el soldado se levantó, se cambió. Por ahí el soldado existió, está documentado, existió todo. Pero el autor o la autora lo imaginó de tal modo a ese día en que fue a luchar a la batalla. Me habla de estar bien, también lo sintió todo lo que me dice acá, la batalla, la leche, la acción del zoológico, el primer centro, después. No sabemos nada. Yo estaba documentando la historia, por mayúscula estaba documentando lo que sintió. Pero acá la novela me lo fijo. A mí me gusta eso, pensarlo así. Me muestra un Sarmiento muy parecido al real, pero no es el real. ¿Me entienden esta diferencia? Más o menos. A ver. Más o menos, porque acá estábamos comentando que vos decís eso. Que no dudo que sea así, pero bueno, nos surge Amalia, por ejemplo, es una novela histórica de José Mármol que habla de la época de los rostros con personajes reales. Pero por más que sea, por más que se sienta Fernando, Fernando, ¿cuál es el nombre de la novela? ¿Cuál es el nombre de la novela? ¿Cuál es el nombre de la novela? Y se va para un plano de estar, por ejemplo, ciertas novelas de la que bueno, las venas abiertas, pero más conocida, ahora es espejo, que son cuentos cortos de hechos reales. ¿Cómo entra eso? Porque toda la vida es lo contrario. Aunque mis ojos sean hechos reales, claro, claro, claro. Tenemos más imaginación. Sí, somos capos. Galleante, que hubiese querido escribir un texto histórico, un texto real, no hubiera escrito un cuento o una novela, hubiera elegido otro formato. Ah, un ensayo, una noticia, ahora entiendo. Pero la historia de un hecho es una literatura. La historia es un documento y, a diferencia de esto, nos vamos metiendo, pero no tomamos los ojos. Bueno, no importa. La historia con mayúscula trabaja con lo que se llama la objetividad. Claro, y la literatura con la sub. Aunque sí, nos ponemos a detener, la objetividad como tal nunca existe. Filosóficamente la objetividad no existe. ¿Por qué? Objetividad viene de objeto, de cosa. Una cosa mueble, una cosa intangible, no importa. Tengo el borrador. ¿Está? Vamos a hacer una descripción del borrador, vamos a escribir todos los textos objetivos acerca del borrador. Perfecto, somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 descripciones objetivas del borrador. Ninguna de las 13 va a ser objetiva. ¿Por qué? Porque va a ser el punto de vista cada uno de ese borrador. ¿Cómo lo veo desde ahí? ¿Cómo lo veo yo? Estamos hablando del mismo objeto, sin embargo vos lo ves de una forma, yo lo veo de otra. ¿Entendido eso? ¿Sí? Entonces, la historia como tal me va a contar el hecho en sí, Sin embargo, es un autor particular que estudia ese hecho y me lo va a contar, según lo de él, me va a contar. Vieron que siempre se dice, hay que escuchar las dos campanas, sí, ¿está? En la historia misma, ¿está? ¿Por qué? Porque un autor me puede contar desde este lado. Y del otro lado, ¿qué pasó? Entonces. Se me ocurren muchos, te digo, muchos. Dale. Por ejemplo, para venir a la Evita de Ley Martínez, habla sí. mucho de la vida de ella. Sí. Hace puntos objetivos de la vida de Evita. Y después, da cosas así subjetivas. ¿Es escribiendo una obra literaria o escribiendo? Literaria. Hay toda una gorra de la historia. ¿Querés algo más objetivo de Evita? Andaba a un museo, fíjate las cartas que escribió ella en primera persona, sí, sí, sí. Más. Este centrado, pero no, sí, lo de Martínez. Eso sí pasaría pura, a ser mi apasión historia, natural, ¿no? Te decía. Ah, sí. Ahora. Después te desarrollo. Suponete, en el canal es Misterios de Buenos Aires, habla de una quinta, ¿no? ¿La Misión de Buenos Aires? ¿Eh? No, no, esa es la... Ah, esa es la ley, esa. La... Sí, es, sí, la otra. Es la historia de... Son todos cuentos que hablan de distintas épocas de Buenos Aires, desde la colonización hasta nuestra época. Un cuento por época. Cuando habla de... hay un cuento que se llama El Hambre, y la descripción es de la Buenos Aires colonial y demás, ¿verdad? Propia de, que realmente es así, los nombres que se menciona ahí fueron reales, históricos, y el suceso realmente aconteció, que es... ¿Lo leyeron alguna vez El Hambre? ¿De quién? El Hambre. No. No, pero... Bueno, habla de dos hermanos, ¿sabes? Que se llamaban Martín y Juan, de Buenos Aires, en contra de los ingleses, me parece que está bueno, la cosa es que uno se mata a los ingleses, pone las pieles, no me acuerdo qué, el hermano viene a atacar de noche y lo primero que ve que la piel del enemigo, ¿está? Y se llama El Hambre, justamente la estrategia que tenían es ir acorralándolos de a poco, ir dejándolos sin provisiones y que se fueran de hambre. Por eso se llama El Hambre. ¿Qué pasa? De noche, este hermano está durmiendo así, viene otro hermano a atacar, lo mata, pensando que era un inglés, un ruso, no me acuerdo ahora bien. Entonces empieza a comer la carne desesperado, ¿verdad? Crudo de más. En un momento, muerde, y muerde un anillo, igual al de él. Y ahí se da cuenta que mató a la carne. Es un hecho documentado, está el libro de historia, no me acuerdo en cuál es el autor que lo comenta, y te dice bien, puntualmente, ¿verdad? Lo que hace Mujica la iglesia recrear todo ese ambiente, esa atmósfera, esos lugares, volvernos otra vez, va ficcionalizando este mundo, ¿vale? Y me arma una obra literaria. ¿Sí? ¿Y cada aire? Sí. Un cuento cortito, no, es maravilloso. Bueno, teniendo esta objetividad, subjetividad, la literatura es sumamente subjetiva. Siempre, ¿verdad? Entonces, ya nos fuimos acercando un poquito a qué cosas tiene que tener una obra literaria de otras que no son literarias. Entonces volvemos a lo que nombramos hoy como género. Género es un conjunto de textos. Si hablo de género literario, hablo de un conjunto de textos que son literarios. ¿Qué voy a poner acá adentro? Este gran género. ¿Qué pongo acá adentro? Bueno, ¿cuál es? Poesía, novela. Novela. Bueno. Bien, distinto tipo de novela. ¿Qué más? Fábula. Fábula, muy bien. Leyenda. Venta para acá. Cuento, cualquier tipo de cuento, muy bien. ¿Qué más? Historieta. Hoy en día está considerado, sí. En otra época era considerado no literario. Hoy en día ingresó al campo de la literatura. ¿Cómo? Una pregunta, ¿te gusta? ¿Literatura de? Sí. Sí. Ahí como. ¿Qué más? ¿Algo más? Apoyarse con los brazos. ¿Nada más? ¿Cuánto ponemos acá? No sé, lo pinto que pinta en el momento. 30 y 10, ¿vivían adentro? No, porque va variando la información. Estoy poniendo todas las obras literarias acá. El día que la revista, ¿va acá? No. Hablan de la realidad. Informan acerca de un hecho realmente acontecido. No tienen función. Pero no, es discutible en algunos casos, ¿no? Sí, igual. Y no sé. A ver, cuando uno, o sea, cuando es una realidad que está plasmada en un papel o en cualquier formato y uno la lee, sí es una realidad. Ahora, si vos pensás, por ejemplo, que X diario no dice la realidad, es como que la ficcionalizó o no. No, estás entendiendo de alguna manera los con el lenguaje. Fíjate, eso lo doy en relaciones públicas, que es una materia que se llama técnicas de comunicación, y cuando vemos la parte de... Muy bien. ¿Cómo es? El discurso informático, vemos cómo con las mismas palabras podés decir o podés sugerir cosas distintas. No es lo mismo decir, la policía persiguió a dos ladrones que se dieron a la fuga, que dos ladrones se dieron a la fuga de la policía. Es el mismo titular, para un hecho real, no ficcional, estoy hablando de, ¿verdad? Un hecho real. ¿En qué cambia? ¿Cuál es el matiz que cambia? Cuando digo, la policía persiguió a los ladrones que hicieron la fuga, los policías hicieron todo lo posible, lo siguieron, pero por algún motivo estos se escaparon. Si yo lo digo al revés, dos ladrones se dieron a la fuga de los policías, estoy hablando de la astucia de los ladrones respecto de los policías. ¿Entienden? Con uno, valoro lo que hizo la policía, y en el otro valoró lo que hicieron los ladrones. Mira con qué poquito, en qué pavada de ejemplo tenés para arrancar con todo lo que se ha dicho, ¿está? Sí, sí. Bien. Pero... Permiso, ¿Será o no? ¿Por qué no salta esto? ¿El qué? La noticia. Están dormidos los chicos. Ah, vos pues sí, creo que... No, ya el año pasado tuve el... El año pasado discutí, ya... ¿El gatito de qué? No, ya está, pero vos con la historia ya está. Estamos como chancho con la historia, ¿vos sabés? Estamos charlando ahí de tenis con Juan Marguerite. ¿Qué pasó? Ahora no crees... No quiero opinar más nada. No. Quiero recibirme y me casa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si habrá que rescatar a Juancito Guadaraco, ahora a ver si viene. Juancito ahora le está yendo a la gran Racing. Guadaraco capaz de venir, sí, capaz que se por este fin de semana se tiró un, sí, un weekend. Sí, sí. Pero viste que se extraña, yo lo extraño, porque hay todas estas cosas que he dicho algo, o sea, he dicho, qué sé yo. Con Baraco, ¿no? ¿Con Baraco? Pero el tipo te opina de todos los temas, ¿ves? Bueno, entonces, teníamos todos los textos literarios puestos en el género. ¿Está? Género literario, como todos los textos son literarios. Dejo afuera, dijimos las noticias, los artículos periodísticos, los ensayos, una receta, ¿sabes? Un llamado telefónico también es texto, porque siempre pensamos nosotros que los textos son textos escritos. Sin embargo, tenemos que ampliar un poquito más la visión y saber que cuando hablamos de texto, hablamos de textos orales. Esto que estamos diciendo nosotros también forma parte de un texto, ¿sabes? Que sería una exposición, por así decirlo, una exposición oral. Esta clase entra dentro del literatura, ¿lo dejo fuera? Muy bien, la dejo afuera. Yo no tengo la intención de ficcionalizar nada, simplemente una explicación acerca de algo real que es la literatura. Bien. Tengo entonces el género completo. ¿Se acuerdan cómo dividíamos? Pues, ¿qué pasa? Yo puse todas las obras acá. ¿Qué es el miércoles? Cuando veo acá, tengo un despiplume. ¿Cómo se acomodó eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los géneros o subgéneros literarios? Un género dramático. ¿Y después? Tres géneros. Revuelvan esas mentes que las profesoras seguramente le habrán machacado en algún momento. No, me machacaron con Placido y yo. Ah, sí. A mí también. Yo de eso, ya me... Ay, sí. Mirá que nunca se lo leí en el cinco. No, por Dios. Porque iban a ver. O Marianela, cuando pierde el perro, ¿cómo se llamaba el perro de Marianela que lo buscaba por toda la campiña? No, yo soy Antidora. ¿Eh? Un nombre que se lo leemos hoy. El texto es más o menos lindo, pero se lo dan al chico y se te caga. No, se llamaba Cho. ¡Ah! Dos iba por las praderas españolas. Yo estoy buscando su perro. Ay, Dios mío, terrible. Bueno, lo que hace el lenguaje con el correr del corazón. Bien. Sí, en serio. Bueno, tantas cachuchas armas. ¿Viste que cachuchas? ¿Viste cachuchas? Se lo daron y se lo había más subido, se va a quedar. El nombre del perro se puede. Claro. Tantas cachuchas. A ver si así va. Cachuchas en las gorras. Tantas cachuchas. Eso lo puedes buscar en YouTube. ¿Por? Y con este capítulo de videito, debe ser 4 segundos. Yo puse dos empanadas para mí. Tres empanadas para dos personas. Claro, ¿un cuento? No, música. De la chica. Ah, genial. Y apareció. Para todo ni para nada. Quiero tenerlo entonces. Todo esto, textos que ustedes pusieron acá muy amablemente. ¿Qué hacen los estudios? Solo dividen en tres. Como para estudiar por sus características más particulares. Encuentran que hay textos narrativos, géneros líricos, textos líricos y textos dramáticos. ¿Por qué va a pasar esa división? Justamente porque tiene características particulares y todos tienen las mismas características. El género narrativo va a estar compuesto por cinco, lo que se llama cinco especies narrativas. ¿Qué son? Cuento, novela, mito, leyenda y fábula. Son cinco especies narrativas. Cuento de cualquier tipo, ¿tá? Policial, de ciencia ficción, fantástico, maravilloso, como su señor profesor. Bien. Todos estos, ¿qué características particulares tienen todos estos? Que narran una historia ficcional, con todo lo que veníamos hablando. Todos narran una historia, todos tienen justamente un narrador, que puede estar en primera persona, tercera, ¿se acuerdan de ser protagonista, testigo, omnisciente? Bueno, acá todos van a tener personajes principales, secundarios, ¿se acuerdan de eso también? Seguramente lo habrán visto. Todos están escritos en prosa, ¿verdad? La mayoría, salvo por ahí alguna fábula. Permiso, profe. Fili, Adraco, ¿todo bien, Juan? Hola. Adraco no está, ¿no? Adraco no, no. Me dio a mí el papel. Te llamas Fede. Ah, bueno. Bueno. No, sale. Bien. Y después, tiene características particulares como ser el cuento, a diferencia de la novela, es mucho más corto. ¿Ah? La novela es siempre mucho más extensa que un cuento, que un mito, una leyenda, una fábula. ¿Ah? Bien. Los mitos van a hablar justamente de dioses, ¿está? Que vienen de las culturas latinas y griegas para nuestra cultura occidental. ¿Está? La leyenda va a hablar sobre el origen de algo que no se podía explicar mediante la ciencia en épocas pasadas. Y la fábula tiene esa intención moralizante o didáctica, por eso siempre termina con esa moraleja, ¿verdad? Que hace o deja pensando acerca de alguna actitud de los hombres. Siempre los personajes son animales, bueno, las características propias. Tenemos el género narrativo bien comprendido. Género lírico. Ella dijo, me suena a música. ¿Por qué me suena a música? Porque el lírico viene de qué instrumento. Como la lira. Muy bien, la lira, como la traes. Queda bastante caro. Daría, me lo puedo tocar, sostengo esto y voy tocando la cinta porque la cuerda. Ah, ya. El arco va al piso. Es más grande. Bien. El sonido es más o menos. ¿Por qué el género lírico tiene que ver con lira? Porque esos primeros textos eran recitados, eran recitados y acompañados con una melodía. Entonces, eso es lo que forma. Nosotros vamos a ver ahora que el género lírico está compuesto por la poesía. Por eso la poesía tiene esa musicalidad propia, busco la rima, busco que tenga cierta cadencia musical, vieron que las rimas, las poesías casi siempre, si yo ahora empiezo a leer, quiero importarme el contenido, si voy al sonido dice, vieron que tiene como una cadencia que van siguiendo, la poesía es más clásica, justamente por eso, por este origen que tiene relacionado con la música, bien. Y hablando de música, podemos incluir actualmente a cierto tipo de canciones, haciendo una salvedad. Toda poesía puede ser canción si le pongo música. ¿Sí? ¿Habéis entendido? Sí. Toda poesía puede pasar a ser canción si le pongo música. No cualquier canción es poesía. ¿Me entiende que no se da lo viceversa? Bien, todos cantamos los guachiturros, encantados, vamos, toda la fiesta, lo bailamos, pero de esa poesía, en el otro extremo, A las 5 de la mañana, Dios mío. Bien, qué sé yo, hablamos de Serrat, está bien, él toma poesías y las pone música, Bárbaro ahí, los DVDs y todo demás, pero también muchas de sus canciones pasan a ser poesía. Justamente por este manejo de lenguaje, esa cadencia musical, lo que transmite, tiene que ver con eso. Y por último, el dramático. ¿Hay que se incluye? Bien, todas las obras de teatro que anden por ahí sueltas entran dentro del género dramático. Llámese comedia, tragedia, tragicomedia, vodevil, entremés, pasos, sainete, ópera, opereta, todas esas obras teatrales conforman el género dramático. Entonces ahí ya tenemos ese primer acercamiento al estudio de la literatura. Dividirlo en géneros. Entonces, voy a estudiar todas las particularidades del narrativo, todas las particularidades del lírico y todas las particularidades del dramático. Todas estas obras, por lo que decimos antes, son ficcionales. Todas estas, a su modo y de acuerdo a las capacidades que le da la forma de escritura propia, está en prosa, está en verso y está con dos diálogos, todas van a ficcionalizar el mundo. Todas van a crear nuevas situaciones, nuevos personajes, nuevas formas. Por más que esté basado en la realidad, por más que yo le escriba una poesía, a una novia que realmente existe, de cambio de cosas, no importa, es literatura, es ficción. Bien. ¿Una carta? Cartas. Las cartas son personales, son reales. Pues vos sos un emisor real que le estás mandando a un receptor real. Por lo tanto, eso estaría fuera de la literatura. ¿Está bien entendido? Sí, pero bueno, yo tengo una carta. No, muy bien, eso es lo que te iba a explicar. Con el correr del tiempo, muchas veces se encuentran registros, se encuentran las cartas, las originales y las contestaciones de ese vínculo, y se han encontrado de Freud, me acuerdo ahora que el libro así de las cartas de Freud con su amante, cartas que son literariamente maravillosas. En su momento fueron reales, no fueron escritas pensadas como literatura, eran cartas normales de un amante hacia su amante, en este caso esta señora. Y era una correspondencia, me di cuenta, que con el correr del tiempo, cuando se descubrió, le encontraron un valor literario, un valor estético, que realmente daba para publicarlo, y hoy en día conformó un libro. Es decir, originalmente no fueron concebidas con la idea de literatura, con esa idea de ficcionalizar el mundo, es decir, Freud y su amante no imaginaban este personaje, situación, no hablaban de su vida, de sus sentimientos y demás, pero estaban tan bien escritas, tan con el lenguaje, con eso que hablábamos hoy de la materia prima, ¿sabes? Con ese manejo del lenguaje sintagmático, que forma parte de hoy en día de la literatura. Lo mismo que el diario de Ana Frank. ¿Leyeron? Sí, ¿escucharon alguna vez? Ese diario, Ana Frank existió, un personaje real. Y ese texto lo puedes estudiar también como un documento. ¿Vieron cuando hablamos que la historia con mayúscula estudia documentos mientras que la literatura no? Bueno, el diario de Ana Frank está en el medio. ¿Por qué? Porque es la visión particular de una persona, ¿sá? Acerca de lo que le tocó vivir en esa época. ¿Sá? Es una visión personal y subjetiva que lo escribe a medida que le va pasando y lo va plasmando. Lo mismo que pasó con Freud, con el correr del tiempo se encuentra ese diario y más allá del valor documental que tuvo, porque me va contando día tras día lo que vivía encerrada en ese sótano, estaba tan bien escrito, tan bien logrado, ¿sá? Que además del valor documental para la historia, también tenía un valor literario. Por eso hoy se lo lee y se lo ingresa dentro del género narrativo. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Bien. Ana Frank en ningún momento quiso ficcionalizar el mundo, no quiso inventar nada, no le estaba pasando eso. Y lo que hacía, como para tener un contacto, se creó un amigo imaginario al cual le narraba lo que le iba pasando día tras día. Y crea el diario, está un diario personal. Ese diario se encuentra muchos años después y justamente podemos ver día tras día lo que va contando que realmente estaba sucediendo afuera, pero ya les digo, estaba narrado de tal forma, con tal precisión y con tal belleza que hoy en día se lo lee como una obra literaria narrativa. ¿Sí? ¿Entendido? Y muchas veces, otro problema que por ahí sucede con respecto a la literatura, es el problema de la traducción. Nosotros decimos que lo más importante de la literatura es el ensamblaje de esas palabras, el manejo de esa materia prima para crear una obra artística. Que si el autor eligió esa palabra dentro de todas las posibilidades, eligió esa palabra, la habrá elegido por algo, ¿verdad? Pues no es que no sabía otra en esto. Tiene la posibilidad, pero quiso elegir esa y la puso ahí en ese lugar, al lado de otras dos palabras, es decir, para crear ese objeto. Cuando yo hago una traducción, por más que trato de ser lo más fidedigno, lo más fiel al original, nunca lo logro. ¿Entendieron? Nunca voy a lograr hacer una traducción total, tanto del lenguaje como de lo que sugiere ese lenguaje. ¿Qué es esto? Pensemos en una poesía, por ejemplo. La poesía que juega con la musicalidad de las palabras. Hay una de Lugones que tirita el trino del... no me acuerdo cómo es, que habla de un pájaro, ¿sabes? No, se me viene ahora a la mente ese. Que todas las palabras de uno o dos versos empiezan con TR. ¿Qué quiere imitar fonológicamente al canto del pajarito? ¿Sá? Cuando vos lo vas leyendo, estas primeras palabras empiezan con tri-tri, entonces oralizándolo, propio de la poesía, te queda como el cantito del papel. Yo llego a traducir esto a cualquier idioma y el sonido ese desaparece. ¿Me entienden? La poesía pasa a ser una anécdota más de la poesía original. Nunca voy a lograr, ¿sá? Más allá de que vaya palabra por palabra diciendo, esta es el idioma, esta es la traducción. Esa no sería. Y voy poniendo palabra por palabra, el resultado en el otro idioma no me va a quedar absolutamente igual a él. Para nada. Se le va perdiendo justamente lo que quiso lograr ese autor. ¿Entienden más o menos? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las novelas están en castellano tienen muchas cosas en francés? Estas son citas. ¿Está permitido dentro de la literatura el uso de citas? ¿No pierde un poco de también? No. No pierde, es un desafío que te propone el autor, digamos, cuando escribe su obra. Digamos, si vos querés entender, estudiar, buscar un diccionario, lo que sea, Borges, Cortázar, todo eso tiene cita. Es más, Humberto Eco en El nombre de la rosa esa novela maravillosa, atrapante que la lees leer, termina en latín. El último párrafo está en latín. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que ir a o buscar en, por internet, buscar a un profesor anterior de lengua que el título era profesor de castellano, literatura y latina, era el título anterior, así que por el que sepa y me lo traduzca, porque te deja en agua. Pero en la literatura está permitido, ¿sabes? Que aparezca eso. Lo que estamos hablando justamente es que, qué sé yo, se dice que dentro de las obras argentinas, la más traducida a distintos idiomas es el Martín Fierro. ¿Cómo lo traducirá yo? ¿Cómo es que está Martín Fierro traducido? El lenguaje gauchesco traducido, ¿cómo te quedas? Claro, imagínate, yo a veces lo escucho y digo, qué bueno, que por lo menos nos conoce el mundo, que una obra literaria, bien, no es. ¿Y qué te pones? Un francés, un gaucho hablando francés, no te cierra. ¿Vieron el propio gaucho que se le saca las últimas palabras de lo que se llama apócope? ¿Cómo le transmitís el sentimiento propio del gaucho, esa desolación, que todo le va mal, todo? Un francés. En alemán, parecido ser un gaucho alemán. ¡Claro! Es como que no te cierra. ¿Vieron? Es por eso que decimos que muchas veces cuando tradujo una obra se pierde en esencia, ¿verdad? Lo que quiso decir ese autor, todo el entorno, todo el contexto que quiso armar, que uno de su propia lengua no entiende, pero traspasado el lenguaje de otras fronteras y otras culturas, se diluye. ¿Entendido? Bien. No solamente obras nuestras hacia el exterior, sino obras de otros autores que vienen a nosotros traducidos. Qué bueno, pero no saber si el original era así, traducido o qué bárbaro, pero... ¿Alguna palabra? ¡Claro! ¿Ah? Es decir, ese es el problema. Lo ideal, como dice Eco, sería que la obra se leyese en su idioma original. Que cada uno sepamos 5 o 6 idiomas para tener y empezar a leer las obras en su idioma original. ¿Ah? Dice yo, las obras de Víctor Hugo en francés, las obras de el Fausto de Goethe, que es maravilloso, traducido, pero es más maravilloso leerlo en alemán. A ver qué le pasa a esa desilusión ante la vida, esa búsqueda de su salvación, ese pacto con el diablo, con qué lo hace más, pero en el alemán original, no en el nuestro. También nuestro que lo divina la traducción, pero hay que verlo en el idioma original. ¿Has entendido? Sí, ya lo cansé. No. Bien. Dos conceptos más y lo que tenemos. Y yo voy a tomar el colegio. Ayer me dijiste que este coso era para ver solamente acá y no así. ¿Cuál es el problema de ver así? Supuestamente porque si alguien está así... Igual en el programa acá que te van a aparecer. Capaz que una mina es... Antígona de la cuestión. ¿Cómo? A mí no hay ningún problema, para los paranoicos. Antígona de la Celestina. Claro. El de las niñas. La dama de las camelias. Madame Bovary. Bola de cebo. Ah, pues necesito... Maravilloso, Madame Bovary. Sí, igual que Ana Karenina. Después de la Biblia viene Ana Karenina. Ahora son esos libros que te lo pones a leer y empezás a leer y empezás a leer y te atrapas. Lees y lees y lees y lees. Como si nada, un tocado. Y en cambio a veces que te toca unos libritos así que son nada tocable. ¿Por qué? Esos libros viejos llegan hasta hoy. ¿Cómo se les llama esos libros viejos? Clásicos. Perfecto. Y en la literatura existen los clásicos. ¿Qué tiene que tener una obra literaria? Ya vimos lo que tenía que tener este lenguaje. Pero ¿qué tiene que tener un clásico además? ¿Por qué Shakespeare lo sigue leyendo hasta hoy? Y sigue gustando a la gente que vos. Shakespeare está allá en 1500. No, nunca lo leí, igual que Martín Fierro. ¿Por qué? No, no me gusta. ¿No te gusta el Martín Fierro? No, no me gusta. Para nada. Si Romeo y Julieta, no me gusta. Bueno, lo que pasa por ahí es gris, pero anda a verlo en este teatro. Está despechada vos por eso, ¿no? No, no es justa. Que creen en el amor. El otro día había un libro que se llamaba Padre Adolescente. Cuando Romeo se trató Julieta, creo que... Claro, sí. Mira, a mí no vi tanto ese libro, porque es para adolescente. Y mi hermana tenía la idea de poner Julieta. Cada vez que le empezaba a leer, se dormía. Entonces buscamos un libro más o menos para leer. Sí, totalmente. Es una manera de acercarlo al libro original, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué tiene que tener un clásico ya? ¿Está? Con eso. El riquísimo. O sea, yo prefería ser un clásico. Vos sos como un clásico. ¿Qué tiene que tener? Ya estando vivo el autor, ya se considera clásico por algo. Como Sí, la soledad. Sí, por ejemplo. No van a hablar de Popularidad. Bien, hay autores igualmente que son de moda, propios del mercado consumista, o sea que se imponen, como la música, como la moda, como cualquier otro, hay autores que son o están de moda. Recuerdo en una época, cuando yo empezaba a dar clases hace 12 años, estaba un tal Sepúlveda. Y había que dar Sepúlveda, porque Sepúlveda... No, buscar ahora un libro de Sepúlveda, no existe. Era una moda pasajera, no perduró. Los famosos bestsellers que duraban ahí. Bien, esa... Tipo, a tu fe y de... Eso, ni más ni menos. Hogar y bien. ¿Qué tiene que tener un clásico, justamente, un... Más allá del manejo del lenguaje, tiene que tener una caracterización de la época, de la persona, de los rasgos propios que hacen que cada cultura y cada momento de la historia lo vuelva a leer y se vuelva a reconocer. Vos nombrabas en Romeo y Julieta, que más allá que no te guste de más. Seguimos reconociendo en esos dos amantes los lineamientos o las formas que tendría que tener el amor ideal. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno, pero más allá de eso. Para esa época. Pero para el día, bueno, acá en la época de los 80 también, o sea, el tema del suicidio. Bueno, pero el hecho de dos personas de querer estar juntas, dos personas que más allá de todo hacen lo imposible, más allá de las diferencias temporales y de lo que te permite cada época, que son distintas, el hecho de dos personas querer estar juntas, de luchar por lo que consideran que es su vida, ¿verdad? Más allá de los. De lo que le impone la sociedad a su propia familia. Yo. La identificación. Sí, pero, la identificación. Pero si te suicidas o no. Bueno, pero era, si vos llegas al final te das cuenta que el suicidio no fue pensado ni premeditado, sino que fue una reacción humana al ver a tu amor. ¿Viste la frase de hoy decir, y morirme contigo si te matas? Le gusta Sabina. Totalmente los peores más pasado para ellos. Yo estaba. Ahora, por qué hablar que Sari ya lloró, porque es así. ¿Qué pasa? Que no lo de Sabina quedó como nada. No, nosotros cosas distintas. Sí, yo lo escuché entrando la línea. Lo escuché con un poco. No sé si te vio, estaba Moreno, no mientas mal, que no. No mientas mal. Bueno, pero. Más allá de eso, uno siempre piensa como que. Ay, si te pasa algo, mi amor, me muero. Seguimos diciendo hasta el día de hoy. Y no, ni siquiera lo he hecho en 1115. No, pero ese amor así. Y sería maravilloso sentirlo. No te gustaría sentir ese amor, esa cosa dentro que hace que se olvide de tu familia, de eso. Sí. Con trébula, de animado a... A ver. Hay otras formas de llegar a lo mismo sin suicidarse. A eso me quedo. El suicidio llega por una Está entiendo. Dentro de ese contexto. Pero hoy por hoy también hay gente que suicida por amor. Por amor, sí. ¿O no? Sí, porque te escuchamos, sí, no confiesa que el marido la dejó, se volvió loca, terminó internada, sí, dejó los hijos y todo. O sea, yo hace poquito, yo amo a mi marido hace 42 años. No te suicidaría, no te envenenaría. En esas circunstancias no, querido. Rajá de casa que... En esas circunstancias no, en otras... No sé. Hace poquito yo me iba a de lugar también. No, no toqué madera porque está difícil. Yo tengo tu madre, ¿viste? Para mí el amor excesivo es algo que uno tiene que controlar los sentimientos. Bueno, pero o sea, eran dos adolescentes, empecemos por ahí. No, pero esa ya se me va tu crítica, es una mirada psicológica, ¿eh? La palabra obsesivo, dijo ella, o decía adolescente. Los adolescentes son descerebrados, por eso no pueden morir por amor. No, por favor, no tiene que ver. No, era adulto. ¿Cómo se llamaba? Tenía 15 años, bueno, no, hay que sacar la categoría psicológica y resaltar la muerte por amor. Julieta para grande. Justamente, pero no quiero tratando de mirar desde ahí. Pero vos la estás viendo en la posición de 60 horas, no. No, a los 15, no te suicidaría, no te olvides. Bueno, me encanta. Bueno, pensá en Quijote. ¿Por qué es un clásico? Que un hombre viejo filtraba con un caballo. ¿Y por qué llegan a un caballo? Sí, porque todos seguimos siendo medio locos. Porque más allá de la época fue escrito en 1600 y pico, y hasta el día de hoy, lo que quiere demostrar de última instancia, de manera moralista, el Quijote, es que todos tenemos esa parte de racionalidad y de locura, personificados en Don Quijote y Sancho, según donde estemos en ciertas situaciones, tenemos ese vuelo propio de Quijote, tenemos ese cable a tierra que lo Sancho pasa. El sitio de Ferrari sigue, por eso lo leemos hoy, lo leemos con las mismas ganas y con eso, más allá de transportarnos en el tiempo y de situarnos allá, también pasa. Todos tenemos un poco de Quijote y de Sancho en nosotros mismos. Yo con la identificación me refería a eso, que uno con esas lecturas, yo no, porque creo que el clásico no leo, se puede identificar a través de los años. Bien, a través de entonces volvemos a lo que había dicho yo al principio, que ¿por qué se convierte en un clásico? Por el delineamiento del contexto de los personajes que hacen que sus sentimientos y sus formas traspasen la barrera de los tiempos. Hablamos hoy de Ana Karenina, de la Dama de la Familia, además alguna de estas que vamos a leer. Vamos a ver esa inconformidad con su mundo, con su marido, que le hace buscar otra. A la Karenina la vamos a leer. Claro. Es un... Me encantaría, si no, te la dejo. Porque siempre se estudia, cuando leo lo que se llama metatexto, es decir, textos que hablan de un texto original, y siempre se estudia por qué Ana Karenina engañó a su marido con este texto. Nunca estudian al marido. ¿Cuándo estudió al marido? Que fue la causa. Bueno, pero... ¡Claro! ¡Y ella salió a buscar! ¡No, que no! Ella no salió a buscar. Ella no sale a buscar otro amor. Ella se cruza con el oficial, pero en realidad el que la busca es el del muchacho. Cotejada por cientos de euros. Si vos querés a uno, pero apasionadamente por el trabajo. Si sentís algo mínimo, por favor, y ese hombre, nada, va a pasar y no va a volver con esa persona. Está bueno. Es decir, algo había. No me acuerdo de ese tipo de situaciones, pero bueno, si te das cuenta. Te la vamos a volver a hacer resurgir con estas obras. Pero no, me así porque no le sacan los... A mi chico, por ejemplo, no, porque se... No, pero ese no, pues, salud. Sí, te gusta. Che, ese es el número de Juan. En la Dama de las Camelias, ¿sabés el autor Dumas? Sí. ¿Sí? Alejandro, cuando yo iba a decir Eduardo Dumas. Dije que se me... No, son los dos Alejandro, Pablo. Ah, sí, sí, los dos eran iguales. Pero bueno, me olvidaba. Es la historia de una prostituta, si no me acuerdo mal, que muere de tuberculosis. Bien, ¿por qué muere? ¿Por qué muere? No me acuerdo. ¿Por qué muere tanto Ana Camerina, la Dama de las Camelias, y Madame Bovary? Y porque cómo iban a vivir si eran locas, en esa época se la mataba directamente. Igual que había una condena social. Claro. La sociedad la condenaba por lo que había hecho. Bien, pero además, literariamente, tenía que morir. Y luego porque las novelas en esa época lo leían las señoras de clase alta, propiedad de la burguesía, que uno de los actos para pertenecer a la burguesía era leer, como ir al teatro, no cualquiera iba al teatro. Exacto. No cualquiera leía. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes leían? Las mujeres de clase alta. ¿Quién está? El hombre no. O sea que no lo decían como ahora, que la mujer es más... Liberal no quiere decir que... En esa obra está bien vista la muerte de la protagonista justamente porque la señora de clase alta, la burguesía que leía esa novela, esa vida licenciosa que llevaba la protagonista, no podía terminar bien. Claro. ¿Ah? Tiene que terminar mal, de alguna manera como un acto moralizante. Yo digo, ay no, mira, si me pasa esto. ¿Pero por qué se matan a las mujeres cuando juegan mal? Bueno, no son producto de la práctica, es un cuadrario. Viste, pero acá se va a pasar, celebrar también, no, el daño a la madre. También, desde siempre la mataba, las más madres. Sí, sí. Siempre con las más. Siempre con las más. Bueno, tengo dos momentos. Esa es la razón por qué no me gusta, viste, Romeo y Julieta. La traemos acá, no. Basta. Se terminó. Aquel concepto. No, mira, vamos a... ¿Video? Sí, ahí estoy contigo. La verdad es que tenía un poco de miedo, o sea, dice literatura, de que ahí nos faltó cada vez ahí mirado en el medio. No, para nada. Como si me bajan el sueldo del final, no puedo bajar aplicaciones porque me corta el mes. Siempre la tecnología nos pone un obstáculo, no por quién. Me voy a conectar. No, no puedo, era mí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Además que ustedes ya van a ver las primeras hojas del cuadernito, ahí va a estar el concepto de literatura, ya con más conceptos para ir afirmando esto. Vamos a hablar de... Estamos hablando de las obras literarias, cualquiera de esas que vimos, de los tres géneros, pensando en lector, modelo y horizonte de expectativa. Ustedes van a buscar eso, estas dos definiciones. ¿Qué te imaginas que será? Lector, modelo, alguien que lee todo. Bueno. Pero es bueno que lee todo. Lector, modelo, sí. El Tommy Tasker de la lectura. ¿Cómo? El ale de la cruz de la lectura, el Tommy Tasker. La para ti suficiente. El lector modelo no es el que se imagina el escritor cuando escribe. Muy bien. Una a una. El lector modelo es el que imagina el autor cuando escribe, a quién va dirigido, como el receptor del mensaje. O sea, de alguna manera el lector imagina. Cada autor, ya que está lo mismo. Yo cuando dije, me imaginé todo y me lloré. Bueno, ustedes buscan mi condición de expectativa, ese te lo explico. Toda obra literaria se escribe en un autor que escribe esta obra ficción, hombre, mundo y todo lo demás. Entre tantas otras cosas que tiene en cuenta, además de este engranaje entre palabras para crear un objeto de belleza, es tener siempre en cuenta el lector modelo. Es decir, ¿a quién lo voy a decir? ¿A quién estoy escribiendo? ¿Ah? Por ejemplo, hoy nombramos a Borges o a Cortázar con estas citas y demás. Decimos en Borges. ¿Me gusta Borges? ¿Lo leyeron alguna vez? Bien. Muchas veces, no es que no nos guste, muchas veces no lo entendemos. No lo porque hay muchas referencias mitológicas, lenguaje, otro tipo de lenguaje, cuestiones de contextos culturales ajenos al mío, que no tengo la información necesaria. Es decir, Borges, cuando escribe su obra literaria, tiene un lector modelo particular. Le escribe para tal tipo de lector. Sí, no para todos. Si yo quiero leer a Borges, no lo entiendo, no le tengo que echar la culpa a Borges. ¿Por qué Borges? Borges le escribió un lector modelo, yo por ahí no soy el lector modelo al cual él le escribió. Mucha cultura, muchos viajes, llámalo como quieras. Es decir, si yo voy a enfrentarme una obra de Borges, no me gusta, no lo entiendo, no puedo decir a mi Borges una porquería. A mí no me gusta, yo tuve un año entero leyendo Borges y lo detesto. Es decir, no es porque no escriba mal, para mí es excelente como escritor, pero no. Bien, entonces. No podemos por ahí es una idea muy conservadora. Decir algo acerca de este autor y yo no me siento capaz de leer esta obra, no puedo entenderla, no le puedo llegar a encontrar la forma y demás. Quiere decir que yo no soy el lector modelo que buscó. ¿Está? Pensemos, por ejemplo, en otro caso. Sí, está bien, pero hoy cuando hablamos que uno por ahí lee una obra una vez y no te gusta lo que está, y mucho tiempo después la volvés a decir, mira vos, qué bueno. ¿Qué pasó? Cuando la leí allá, no fui lector modelo. Ahora que viví otras cosas, tuve otra experiencia, me pasó lo mismo que por ahí le pasa a un personaje, estoy llegando a ser el lector modelo. Hubo un cambio en que somos personas vivas. Y la obra literaria, si bien es un mismo texto, por así llamarlo, muerto, cada vez que lo leo, recobra vida. ¿Entendido esto? ¿Sí? Entonces, ese lector modelo que tal vez no fui al principio de la obra en esa primera lectura, lo puedo llegar a hacer después, mucho tiempo después, con otra mirada, con otra experiencia. ¿Entendido eso? Sí. Bien. ¿Eh? No, sí, sí, no. Bueno, gente, ha sido un gusto. Borges, la verdad que lo quise leer. Igualmente. A ver, 32. Tampoco. 32. Ah, bien, 32. No, que ya no. Acaba de tirarme. Y también tenés que seleccionar a este porque hay académicamente el libro de Borges, ¿verdad? Sobre estos autores latinoamericanos. Siempre viene como el fin, el sur, el ale. Ya viene como catador, tenés estos cuentos. Hay otros cuentos maravillosos. Hay uno de Borges que se llama Caín y Abel, cortito, que viene el texto así, que trata sobre la guerra de Malvinas. Sí. Maravilloso, para nada complejo, lindo, sentido. Yo tengo otro soldado, pero no hay ni esa referencia ni esa cosa. Es decir, dentro de todo el libro, las obras borgianas, podemos seleccionar textos que realmente se nos gusten y podemos llegar a estar viendo el modelo de esas obras. La aplicación de lo que es el libro para los que me encantó. Muy bien, que tengan una linda semana. Bueno, con invitarte a comer. Hola, ¿cómo estás? Gracias, democracia.